sombrero, el bueno y el infierno. Todo fue culpa de un pacto que hice con el diablo, en el que todo salgo perdiendo, pero una voz salió ganando. Es mucha la peña, es mucha aquí yo, que no dice lo que yo digo. Preferimos ser los malos, que pasó bendito. Escucha la banda, los diablillos, escucha, escucha la